Y decíamos que el próximo jueves se viene la muestra del Palace de Glass a Capilla del Monte, al Valle de Punilla, en el marco de un homenaje a lo que fue Ongamira Despierta en el año 2008, cuando se logró frenar la mega minería en Córdoba. Un hecho histórico que ha marcado y dejado un precedente en las luchas ambientales, no solamente de Punilla y Córdoba, sino de toda la Argentina. Y hoy Córdoba es una de las pocas provincias del país a la que no se le autoriza la mega minería extractivista, gracias a la histórica lucha de Ongamira Despierta durante varios años, a comienzo de este siglo, y que terminó en el 2008 cuando se aprobaba la ley 9526. Ahora llega esto como un homenaje en el marco del Palace de Glass a Capilla del Monte, y queremos conversar con nada más ni nada menos que Titina Romero, una de las protagonistas de ese proceso en el año 2008, quien va a estar también el próximo jueves en este gran evento en Capilla del Monte. Titina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto conversar contigo, como siempre, tenerte al aire de la radio. Y bueno, y con la alegría de que se esté organizando una actividad en homenaje a una lucha histórica que no debemos olvidar. Sí, la verdad que estamos sorprendidos y emocionados con lo que pasó. Yo realmente, hasta ahora me cuesta creerlo. Ese día que me llamaron por teléfono y me dijeron que está la exposición de la muestra federal del Palais de Glass, que vos sabés que es una institución importantísima de Buenos Aires que se dedican al arte y traen muestras. Y nos llamaron de la Secretaría de Cultura de ahí de Capilla, de la Municipalidad de Capilla del Monte, para hacer un homenaje a Ongamira Despierta. Sí, nos sorprendimos mucho todo. Traté de hablar con algunos de los viejos compañeros y las abogadas que fueron las que escribieron esta ley. Hubo mucho debate en el momento que se iba escribiendo la ley y hasta que por suerte se aprobó por unanimidad, salvo dos ¿cómo se llaman? Que son de juez, eran legisladores de juez, que se abstuvieron porque uno de ellos, ultrasojero, y estaba con la intención, viste, de votar en contra de esta ley, y porque intereses económicos, viste, había dentro de todo esto. Pasamos por muchas situaciones, incluso logramos, viste, hablar y hacer que se abstuvieran que al votar, que por lo menos, pero fue unánime la votación de esta ley. Un triunfo histórico, la verdad, que nos llena de coraje, nos permite seguir pensando que se puede. Ya lo creo que sí. Fíjate vos la impronta, lo que ha quedado en esto de esa lucha, que hasta el día de hoy, que hace 14 años de esto, porque viste, fue el 24 de septiembre del 2008 que se votó esta ley, y esa lucha anterior, digamos, a esto, todavía sigue perdurando en la conciencia de mucha gente para que se logre o para que quieran hacer este homenaje a Ongamira Despierta. Creo que les va a servir y nos va a servir a todos. Acá va a estar Juan Carlos Ferrero, va a estar un mensaje del fiscal Gómez, porque él está en este momento, ese mismo día, a esa misma hora, dando una charla en la Universidad de Comahue, en el sur, y nos mandó un video. Bueno, el doctor Seara, que trabajó tanto con nosotros, también está con un problema de salud grave, y también nos mandó un audio que me emocionó hasta las lágrimas escucharlo. Va a estar Fabiana Bringa, la periodista de Radio Nacional Córdoba, que fue tan intenso el trabajo que ella hizo, apoyándonos, ayudándonos, avisándonos de lo que por ahí se venía, los mineros. Y te digo que había muchísima gente, Juan, que nos avisaban: ojo que van los mineros, ojo que van. Y ahí salíamos volando todos a parar esta entrada en Ongamira, ¿no? hay mucha historia, es muy largo para contar todo, pero muy emocionante poder encontrarnos de nuevo. Va a estar Mirta Antonelli, que también fue quien, cuando me avisaron que la segunda vez podía caer la ley y me dijeron, por favor, sentate en la computadora y llama a la persona de mayor confianza que tengas, la llamé a Mirta Antonelli y la llamamos a Mariana, a María Cuesta, que es la abogada de Tras la Sierra, y Marina Martínez Meijide, y empezamos a trabajar junto con esta personalidad que nos avisó, y empezamos a trabajar junto para hacer un escrito, para entregar, para a la justicia, para hacer esto, para qué sé yo, montones de cosas. Fue intenso, intenso, Juan, esto. Es una lucha heroica que recordamos con orgullo, y uno ve toda gente grande que tuvo la fuerza de salir a movilizarse y que todavía lo hace, porque me nombrás a Ferrero, a Ceará, todo gente mayor que todavía sigue. Sí, y nos reíamos mucho con Juan Carlos Ferrero, porque una compañera de ahí, una divina también de Capilla, yo y él tenemos más años juntos que el país. Llegamos a 240 años de los tres. Bueno, por eso. ¿Y cuál es tu mensaje, Titina, a la juventud que todavía se está alargando acá en las asambleas de Punilla? Hay gente que tiene 18 años, 19 años y están empezando a despertar en la lucha ambiental. ¿Qué les dirían ustedes a esos jóvenes que están arrancando y se están encontrando con un Estado omnipotente que tiene toda la fuerza del poder y el dinero para avanzar? ¿Qué les dirían ustedes que tienen este triunfo al hombro, a cuestas? Que yo lo que les diría, porque otras experiencias, para mí, yo tengo mucho respeto por las luchas, porque sigo en las luchas, y no sé si servirían, pero lo que yo sí les puedo recomendar, que si no hay, armonía, que estén todos unidos, si no están unidos y hay organización, ninguna lucha se puede lograr. Yo espero que Marina, porque Marina y yo también, dentro de los que van a hablar, vamos a estar juntas las dos, va a estar María con otro muchacho de Tras la Sierra, que también fue impresionante poder armar Tras la Sierra. ¿Sabes lo que es ir de acá a Tras la Sierra y venir ellos para acá cuando íbamos organizándonos? Y sin organización no hay triunfo en las revoluciones, no hay revolución sin organización. Esto es lo que yo tengo más claro. Anoche, hablando largamente por teléfono con María, era lo que decíamos, Juan, que lo que nos salvó fue la unión que tuvimos, la organización y cómo nos distribuíamos. Había iba a estar Schiaretti en tal lugar, pero había otra cosa en otro lugar, y estaban los mineros dando una charla en la universidad y armábamos los grupos. Vos vas para allá, vos vas para acá, vos vas para allá. Y pudimos hasta pararles la charla. Te puedo asegurar que le desbaratamos la charla de los mineros, incluso acá a la falda. Mira, esto es muy largo para contar todas las cosas, las anécdotas, las historias de lo que pasó ahí. Pero yo lo que les digo a los chicos, que no se desanimen, que estén juntos, muy juntos, que no se discuta por los egos, porque es tremendo. Yo que he estado en las asambleas, en todas las cosas, a veces ha habido discusiones que no tenían sentido, ¿me entendés? Mientras que el enemigo es otro, no son los compañeros, ni es la gente, el vecino, son otros los enemigos, y hay que luchar contra esos enemigos. No, ponerse a discutir por pavada o por ahí porque no hay acuerdo con una cosa que es una pavada. Ellos avanzan. Ellos sí están de acuerdo con todo, además tienen plata. Y nosotros esto lo logramos sin haber tenido un peso. Llegamos a juntar 250 mil firmas, Juan, que fueron entregadas al Congreso, ¿viste? Y contamos con el apoyo. Fuimos también al Congreso de la Nación. Fuimos hasta allá. Estamos conversando con Titina Romero en la previa de lo que va a ser la jornada Ongamira Despierta en el marco del programa Mirada Federal Itinerario de la colección del Palace de Glass, homenaje a la lucha histórica de las asambleas Ongamira Despierta tras la Sierra Despierta en defensa de la provincia de Córdoba contra el avance de la mega minería. Titina, como siempre, un placer conversar contigo. El jueves estaremos ahí, esperemos que sea un momento de reencuentros y de nuevos objetivos. Seguramente que así va a ser. Y bueno, te esperamos, Juan. Es muy importante tu radio, muy importante. Y hoy feliz día del periodista. Realmente se merecen estar ustedes también ahí puestos en el mejor lugar, porque son periodistas también de la lucha, también muy comprometidos y se la están jugando, porque no es fácil hoy. Titina, gracias a ustedes como siempre por alentarnos y por acompañarnos. Un beso enorme, Juan. Un abrazo grande. Nos vemos ahí. Se viene la jornada Ongamira Despierta en el marco del programa Mirada Federal de la colección del Palace de Glass. Ongamira Despierta el próximo jueves a las 5 de la tarde en el Cine Teatro Enrique Muiño de la ciudad de Capilla del Monte. Conversábamos recién con Titina Romero.